Fernando, que vamos a hablar unos minutos con ella para que nos cuente cómo fue pasar el fin de semana acá y si van a seguir permaneciendo y si el reclamo es el mismo, que les toque una vivienda social. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y pasar frío acá y vamos a seguir hasta que nos den la respuesta. Eso sí, ahora estamos por una causa muy especial. Una de las 14 personas que estamos acá lo necesita muy urgente. ¿Qué le pasó? Es una mamá que tiene cáncer, tiene un bebé de 7 meses y tiene 2 chiquitos grandes. Ella está ingresando todos los días al hospital para hacerse un raspado. Y la casa donde está viviendo se está cayendo a pedazos, no tiene gas, no está en condiciones. En este momento no está acá. Ahí está llegando. Ahí está llegando. Bueno, nos contaba, pasaron el fin de semana acá y se van a seguir quedando acá. Sí, hasta que nos den una respuesta, algo, una solución, pero sí, te vuelvo a repetir, necesitamos una casa urgente. Por lo menos para esta compañera de usted. Esa es la prioridad. ¿Qué les han dicho en estos fines de semana o en estos días, en estas horas, desde el IPAB? No mienten, se ríen en la cara. Entregaron las llaves antes de lo previsto. Tenemos fotos, videos, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, no se entiende. Está todo fuera de lugar, no cierra, no. Recién nosotros hablamos con Rogelio Yanton y nos dijo que de estas 1.009 casas están sorteando alrededor de 1.000 porque solamente 20 son las que están denunciadas. No es el mismo número que ustedes están manejando. No, hay muchas más. Hay muchas más. ¿Más cuántas serían? Y 65. 65 denuncias que ustedes hicieron. Sí, 65. Sí. Bueno, contale a la audiencia cómo es pasar una noche acá y también esperando esa respuesta que, según se prevé, no va a ser la que ustedes están esperando. Y ya nosotros ya pensamos que Yanto no nos da bola, así que esperamos el gobernador o el vice. Espero que él nos dé una buena respuesta, porque nos está tomando el pelo. Nos toma el pelo, se nos ríe en la cara, nos miente. O sea, no. Por TV. Todavía desde acá no ha salido ningún funcionario de los que hayan quedado, porque están casi todos allá en el Centro de Empleo de Comercio. No, acá no se acercó nadie. ¿Y cómo es la relación con la policía? No, ellos se portan muy bien, o sea, no nos tratan mal, no, nada. Todo está todo muy bien. Nosotros no estamos haciendo quilombo ni nada, es pacífico esto. ¿Y se van a quedar acá? Sí, hasta que no nos den una respuesta buena, no. Pero sí, sigo repitiendo que el caso especial es eso. Bueno, Sebastián, esa madre a la que hacía referencia esta compañera acaba de llegar a este lugar. Vamos a ver si podemos hablar unos minutos con ella. ¿Cómo es tu nombre? Hola, María Luján Pereira. Tu situación es bastante complicada, más allá de que todas están buscando una casa o estás teniendo una enfermedad importante que te estás tratando y que estás necesitando la casa urgentemente. Sí, la verdad que sí. Sí, todos necesitamos una casa. Estoy agarrando frío, pero acá a nadie le importa. Están todos acomodados. Tenés que tener a alguien que te acomode, si no estás acá. No. Esperamos que el señor gobernador se cague un poquito de frío, como yo me estoy cagando de frío, y venga acá al campamento, si nadie le va a hacer nada. ¿Cuál es la respuesta que te dieron acá? Cuando yo vine a dejar el certificado me dice, ¿quién se va a hacer cargo si te pasa algo? Como que me importa más la plata que... ¿Estás hablando de un certificado de tu enfermedad? Sí. Lo presenté y me dijo así, ¿quién se va a hacer cargo? Pero bueno. De la cota, o sea, le importa más las plata a ella. Pero bueno. ¿Cuáles son tus condiciones de habitabilidad? ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Dónde estás viviendo? Es una casa prestada, no tengo gas. Si quieren venir a verla, pueden ir. Saca foto para que vea el señor gobernador. Una casa fría. ¿Con tus hijos? Sí. ¿Cuántos tenés? 3 hijos. Cuando se llueve se llena la pieza de agua. Así que, nada. Una casa al menos tengo donde está, pero las condiciones que estoy no tengo bidé, así que no puedo seguir así. ¿No es para nada salubre vivir ahí? No. Paso mucho frío, así que bueno, tengo que seguir. ¿No? ¿Vas a permanecer acá o por lo menos vas a seguir la lucha que están siguiendo tus compañeros? Sí, voy a seguir con los chicos, porque los chicos todos quieren que me vaya, pero no, voy a seguir con ella. Así que bueno, sí. Así que bueno, si escucha el señor gobernador, si puede venir un ratito, cagarse de frío porque no se anda para todos lados, así que bueno, espero que venga. Gracias, Mariela. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, dos historias de las mujeres que están acampando aquí, mujeres y hombres, porque también hay hombres aquí en este lugar. Son 14 familias que decidieron acampar desde el fin de semana, lo habían hecho frente a Casa de Gobierno, ahora se trasladaron aquí al IPAB, y como decíamos hoy al comienzo, es la contracara de la felicidad que se ve y se nota allí en el Centro Empleado de Comercio, a los que sí le tocaron la casa y les